Bueno, buenas tardes, estamos aquí en otra edición más del Sótano, en el programa número 5, aquí emitiendo desde la Estrella de la Muerte, el señor Dark, el señor Illo también ha venido hoy a... Buenas tardes, ¿dónde está Freddy, no? ¿Dónde está Freddy? Sí, es que estamos aquí un poco invocando a los demonios que tenemos todos dentro, aquí para liarla. Y hoy ha venido también el Buscas, con su apartado de conspiraciones, donde va a hablar de un hombre... un tanto peculiar, ¿no? El señor Chávez, ¿no? Sí, el señor Chávez, que tiene mucho misterio. Tiene mucho misterio, ¿no? Un poquito ya alrededor de la muerte de Chávez, ¿no? Vamos a ponerla en duda, ¿no? Sí, sí. La muerte, pero la forma. Muy bien, bueno, pues esto que estás escuchando es el Sótano. Bueno, también queremos dar gracias a la gente que nos está escribiendo y que tendremos en cuenta lo de los documentales, en el cual ya tengo... Sí, no para este programa, hay que decirlo, pero lo vamos a tener en cuenta. Lo vamos a tener bastante en cuenta. Y bueno, el programa de hoy vamos a hablar, bueno, yo concretamente voy a hablar del libro de Pórtico, de Frederick Pohl, que ya que nos dejó hace unos días, pues para hacerle un pequeño homenaje con lo que es su gran libro... El señor Illo nos va a hablar, como siempre, para variar, de Stephen King, ¿no? Sí, traigo un librito de Stephen King. Pero este es uno de los buenos, ¿no? Chacho, sí, es uno de los considerados mejores libros de Stephen King, de Apocalipsis. ¿No? Y ya, como hemos dicho, el señor Busca se va a pasar aquí con el Chávez, ¿no? ¿Qué le decía el rey a Chávez? Que te calles, ¿no? ¿Por qué no te callas, no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no te callas? No sería el rey que mató a Chávez, tío. Mandó ahí a la legión, tío. No ahí. Lo sé, ya consiguió que... callarlo, ¿no? Consiguió no, callarlo. Ya que al rey le gustaba mucho el señor Bush, no sé yo. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar con nuestro apartado de noticias. Que tienen que entrar ya. Bien, pues ya está en marcha Insidious 3, después de los 41 millones de dólares que ha recaudado en Estados Unidos en su primer fin de semana, la segunda parte, o sea que se acaba de estrenar, pues Entertainment One, Film District y Sony Pictures ya se han puesto en marcha para llevar a cabo Insidious 3. De hecho, Leigh Whannell, el guionista de las dos anteriores, ya ha firmado para escribir el guion de esta tercera parte, pero habrá que ver quién la va a dirigir, ya que James Wan ha confirmado que deja el cine de terror para dedicarse a otros géneros. Muy bien, ¿no? Bueno, no muy bien, ¿no? Bueno, de que Wan deje el cine de terror no nos gusta. A mí me acojona un poco, porque va a hacer la de Fast and Furious, o sea, sí, va a ser la séptima parte. Se va a pirar la olla, ¿no? Ya llevan 7, quemando gasolina a tope. A tope, van todos ahí, ¿sabes? Está ahí con el retoma a muerte ahí, con la gasolina y con las tías macizorras ahí. Claro, cochazo, mujeres, tiros... Yo dirigido por James Wan, ¿no? O sea, por las tías, a lo mejor se ha cambiado el James Wan y quiere ligarse ahí una macizorra de estas que salen aquí. Quizás, quién sabe, ya veremos ahí vale, qué es la cosa. The Lottery, nueva serie de ciencia ficción. Se ha probado el episodio piloto de The Lottery, una serie de ciencia ficción escrita por Timothy J. Sexton, que es guionista de Los hijos de los hombres. Por lo visto se sitúa en un futuro en que las mujeres ya no pueden tener descendencia, pero se consigue fertilizar a 100 embriones y se organiza una lotería a nivel de todo el país para determinar qué mujeres podrán gestar esos embriones. O sea, contiene un poquito la idea de la película de Hijos de los Hombres, de sí, hecho. Yo creo que sí, es un poco la idea de la película, de hecho. Es una gran película, a mí me gusta mucho. Sí, dirigida por Cuarón. No sí, sí, va a estrenar una ahora, entre poco, una un poco rara, porque creo que es Sandra Bullock y... Ah, bueno, sí, de Gravity o algo, sí, así, Gravity. Algo así por el estilo, creo que se llama así. No sé, pero vamos, a mí este director, la verdad, bueno, que... ahora mismo lo traemos como noticia, lo que pasa es que con los actores que contaba no nos llama. A ver, yo reconozco que Sandra Bullock tengo ahí un poco mis debilidades, porque es una persona de igual... Pero no para una película de ciencia ficción. Para una de ciencia ficción, ¿no? Pero oye, que nunca se sabe, ¿no? Lo mismo lo... estás ahí un peliculón ahí... Bueno, sí, hay que darle la oportunidad, ya veremos. Vale. Eh, Duncan Jones anuncia el rodaje de Warcraft para enero de 2014. La versión cinematográfica de este conocido videojuego online empezará a tomar forma a partir de inicio del año que viene, y ya empiezan a sonar nombres para el reparto como Colin Farrell o Paula Patton. Habrá que ver en qué se basará el guión, que es lo que todavía no... Pues sí, a ver qué tal. Está muy claro. Es que puede ser una obra maestra o una mierda pinchando un palo. Como... Claro, es que no sé por dónde irán, simplemente el conflicto ahí entre las dos facciones o qué. No sé, todavía me estoy acordando de la peli de Dragones y Mazmorras y es que madre mía, ¿eh? O sea, tú, además, que tú también has sido fan de la trilogía, ¿no? La trilogía de los dragones, de la crónica de los dragones. Sí. Vaya mierda película, ¿eh? O sea... Bueno, ya veremos aquí por dónde tiran. Supongo que será una básicamente una película de acción, me imagino. Yo recuerdo con esa de Dragones y Mazmorras, con familia bastante afín a estos géneros, decía, joder, ya verás qué peliculón, porque estaba, ¿quién era? Jeremy Irons, ¿no? El que sale en... Sí, quiero recordar que es un buen actor, ahora la seriedad a la película, seguro que está currado, joder, macho, vaya decepción, vaya perlita, con esa peli, Madre mía. Ya está disponible en YouTube, si queréis, el trailer de la película Hellbenders. La peli va de que la Orden Agustina de Brooklyn, los Hellbenders, se dedican a luchar contra los demonios del infierno para mandarlos de vuelta a su hogar. Sí, esa la he visto, se estrena en Sitges, en el festival de Sitges ahora. Y la verdad es que, no sé, me ha traído bastante, no tiene mala pinta, ¿eh? No... Sí, tenía buena pinta. Pero tiene un poco punto de comedia también, ¿no? Porque es que vi un poco el trailer en inglés y como soy un paleto, lo reconozco, tampoco es que estoy muy versado en el idioma, la pérfida de Albión. Salían ahí como unas escenas súper gores, pero luego también salían ahí como dos escenas así un poco como de coña, no sé... Es que el trailer no he llegado a verlo, he leído una noticia de que se llaman Sitges y tal, pero no, bueno, Sitges, como se diga, yo es una G, no sé cómo coño es. Pero tiene buena pinta, no sé... Sí, pero pinta bien. Pinta bien. Bueno, yo vuelvo a las adaptaciones de videojuegos al cine, pues se ve que la industria sigue algo cortita de ideas, ¿no? Ahora se habla de la posible adaptación de Ghost Recon. Se especula con que el rodaje de Ghost Recon podría ser el nuevo proyecto de Michael Bay en la dirección, una vez finalice su labor con Transformers 4. Sí. El argumento de Ghost Recon la película se basa en la saga de videojuegos, el cual sigue a un grupo de las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos denominados Ghost Fantasmas. Madre mía, no sé. La película de acción ahí, pues, ¿No hay un videojuego también llamado así, Ghost? Sí, Ghost Recon, está basado ahí, de hecho. Un shooter de estos ahí de... Uh-huh. Oye, ¿qué te iba a decir? La del otro día que dijimos en estreno, me han dicho que no está mal, la del Ronald Emerys, la de Asalto a la Casa Blanca, ¿eh? Sí. A ver, si te gustan películas como Independence Day y esto... A ver, bueno, está claro, Ronald Emerys tiene sus firmas... Pero de hecho, quien haya visto que... por ahí lo de la Sexta 3, el programa este de Todo Cine, que explicaron ahí cómo poder rodar una película haciendo Roland Emmerich, con lo típico que salen todas de ellas. Yo, por lo poco que he visto, más o menos, ¿habéis visto las dos películas de Triple X? No. Yo solo la primera. ¿Qué tal están? No están nada mal. Pues más o menos el final de la segunda, de Triple X... se parece mucho a este final de la película dentro del tiroteo que hay dentro de la Casa Blanca. Joder, pues no sé, habrá que tener el dato. Yo la verdad es que tengo, no sé, tío. A mí La primera es de Vin Diesel. Sí, yo he visto la primera con Vin Diesel. La segunda, creo recordar que no la vi porque era con... La segunda está un poco regular. Sí, yo reconozco, yo no tengo prejuicios con estas pelis. El tiroteo de la Casa Blanca es muy parecido. A mí no me corto para nada decir que veo estas pelis y las veo tan encantados. Si está muy bien, alguna que otra. Además, si el Roland Emmerich tiene... Bueno, ahora tengo noticias sobre... Todas sus películas ahí son un poco por el estilo, pero la verdad que son películas muy entretenidas. Voy a subir música y bajar y digo una noticia. Es que tengo justo una del Roland Emmerich. Espera, a ver. O sea, ahí entra noticia. Vale, cambio de adaptación para Fundación de Roland Emmerich. Roland Emmerich consigue los derechos para el cine de la famosa saga de Isaac Asimov, Fundación, que bueno, es uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, quizás a lo mejor el primer clásico que hubo en la ciencia ficción importante. Y bueno, tras varios años con problemas, el director piensa en una miniserie y avisa que cambiará mucho la historia original. Así que no sé si es para bien o para mal. Yo la verdad es que estoy un poco de acuerdo, porque creo que... Bueno, aquí a lo mejor gente muy radical, muy talibán de la ciencia ficción me va a mandar a la mierda, pero... Es creo... probable, porque vas a hablar más de Asimov, ¿no? No es que hable mal. Es que adaptar una película puesto de la historia de la Fundación creo que sería muy complicado. Y a lo mejor habría que guionizarla y adaptarla para la tele, porque si no va a ser una locura. Probablemente. Si no, puede quedar como una película tipo La Chispa de la Vida de esta, o alguna paranoia mental de esta, que sí, que habrá alguien que le guste, pero es duro. Bueno, y para ir finalizando, tengo aquí otra... Es que se publica la editorial Rey Lear, una nueva novela, galardonada el pasado mes de julio con el premio García Pavón de Narrativa Policiaca. Se llama Con todo odio de nuestro corazón, de Fernando Cámara, cineasta y director. Por lo visto habla de... Es una estrella de novela negra, muy policiaca, en una sociedad distópica, que la verdad es que no me he podido enterar muy bien de qué va, pero por lo que he leído por ahí apunta bastante bastante bien. Y hombre, hay que dar un poco coba a los escritores, autores patrios, ¿no? Autores patrios de aquí. Bueno, y voy a pasar con una canción. Vamos a poner un tema de una mítica banda, de Spencer Davis Group, una canción que se llama Give Me Some Lovin', un auténtico clásico de la música negra, aunque el cantante era blanco, eso sí. Tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al sótano esta noche a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias o a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana vuestros culos serán míos. En el sótano. Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry to you, maricón eres tú, el doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. Muy bien, ¿no? Como ven, nos dice ahí Carmen de Mairena. Vamos a pasar a los Happy Barrys. Que el Buscas estaba pariendo la polla aquí. Es que con ella es que te tiene que reír. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar del Happy Barry. Sí, vamos a los Happy Barrys de esta semana. Para empezar, decir que... Que ayer los que conozcan a John Good deben haberlo felicitado, pues cumplía 67 años. Claro, ya estaba mayorcito ya. Sí, sí, 67. Para quien no sepa, bueno, para que no sepa quién es, un director de acción de películas como Cara a Cara, por poner un ejemplo. Danny DeVito también, ¿no? Sí, sí, tiene varias películas ahí de acción muy buenas. Uh-huh. Bueno, pues eso del día 23 pasamos a hoy. Hoy Pablo Motos debería mandarle un WhatsApp a Will Smith, ya que cumple 45 años y parece que somos muy amiguitos, ¿no? Sí, tiene un buen feeling ahí, ¿eh? Yo creo que ahí, sí, ahí está bastante encoñado, ¿no? El Pablo Motos con Will Smith. decir que había cumplido años Christopher Reeve, de no haber fallecido. Grande nació, también, ¿eh? Nació tal día como hoy en el 52. Uh-huh. Y se produce ahí también una curiosa coincidencia, ya que Luke Skywalker y el señor Darth nacieron el mismo día. Bueno, bueno, esto, espérate, pues esto hoy... unos aplausos aquí, ¿eh? Hay que decir que hoy es el cumpleaños de Mark Hamill, que cumple 62 tacos, y también el cumpleaños de aquí del señor Dark. Eso me ha gustado mucho, ¿eh? La verdad es que me ha emocionado bastante. Que cumple alguno, decir que cumple alguno menos que Mark Hamill. ¿Mark Hamill cuántos tiene que tener? 62 cumple hoy. Hostia, ya está viejuno, ¿eh? Ya... Sí, sí, está ahí a cascadete. Bueno, está a cascadete hace tiempo, ¿no? Pero... ¿Cómo tendrá la cara ya ese hombre, tío? Ahora tenía... Cristo, ¿eh? Tenía que parecer que le habían echado ácido hace ya tiempo, se imagina ahora. Yo creo que está intentando friquear algún día, no he encontrado... A ver si alguien puede mandar al programa al sótano @gmail.com alguna foto de después del accidente, tío, porque nunca, siempre me ha dado el morbo de ver cómo coño tendría la cara o... Sí. Porque, joder, pues, hombre, es verdad que antes la cirugía era más chunga, pero la verdad es que al tío le dejaron hecho una mierda, vamos. El Imperio Contraataca estaba, hombre, jodido, jodido. Sí, está bastante cambiado. Bueno, pues lo dicho, vamos a pasar ya mañana. Así que esto va a ser un Happy Barry a la inversa. Quiero decir con esto que es una fecha de defunción. Joder, madre mía. Pues el día de ayer hará, hace ya, pues fue en 2008, pues 5 años que murió Paul Newman. Hostia, otro grande también, ¿eh? Otro sí, sí, que se fue ahí con 83 años el 26 de septiembre de 2008. Uh-huh. Ahora pasamos a un día después, el 27, para traer a una mujer, pues decir que cumple 41 años Gwyneth Paltrow. Hostia, yo también estaba también. Y se conserva muy bien. Sí, sí, se conserva muy, muy bien para... Me gusta verla. Sí, sí, efectivamente. Y también cumpliría de no haber fallecido el año pasado nuestro Robin Hood nacional, Sancho Gracia. Sancho Gracia. Curro Jiménez. Ah, sí. Que también nació un 27 de septiembre, pero de 1936. Gran serie. ¿Vosotros la veíais? Yo estaba sí, sí, motivado con esa serie. Me encantaba. Sí, era una gran serie. Por eso era nuestro Robin Hood, ¿no? Sí, sí, sí. Nacional. Y para terminar nos vamos al día 28 de septiembre en 1964 con otro Happy Barry negativo. Uh-huh. Y en este caso es Harpo Marx, el mudo de los hermanos Marx, que fallecía en 1964, tal día como el 28 de este septiembre. Tenía un poco manía, tío, ya. Es que era como se pasaba de gracioso, tío. Era como... Sí, muchas veces sí. Era como el niño gilipollas, ¿sabes? Como cállate ya, tronco, que hace gracia. Hombre, cállate, ¿eh? no hablaba. Bueno, cállate, ¿no? Pero... Era un poco. Bueno. Y bueno, pues hasta ahí los Happy Barrys de esta semana. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a pasar a los estrenos de la semana y vamos a hablar, para mí, de los pocos directores que me gustan de aquí en España. Sí, concretamente de Bilbao, ¿no? Creo sí, que así es. Decir que es el estreno, yo creo que más destacable. Sí, vamos a hablar de Las Brujas de Zugarramundi. Las Brujas de Zugarramundi, efectivamente. Ya a ver si la semana que viene puedo comentarla, porque este fin de me voy de boda, pero luego ya a ver si puedo ir al cine entre semana y el miércoles, porque tengo muchísimas ganas. La verdad es que tiene una pinta, he visto también comentarios de los festivales que la han sacado, sí, y dicen que vuelve mucho a los orígenes, muy más macarras, rollo el día de la bestia, la comunidad, sí, un poco en esa onda. Hombre, de hecho ahí recupera a Carmen Maura, ¿no? Sí, la recupera, ¿verdad? Ha sido premiada, ¿no? Ahora en el Festival de San Sebastián. Sí, sí, pero en plan honorífico o algo así, ¿no? Creo. José la más rollo, que luego no es lo que dicen que sí, todo... Sí, por su carrera. Que luego todos mueren, ¿no? Todos los que le dan aquí un premio. Ahí pega una pequeña... Se están acojonados. La negra, ¿no? Detrás. Tengo un poco aquí el argumento de la película que no tiene, venga, no tiene dispara, desperdicio. Tal así un poco lo que se acaba de internet. Nos cuentan que un grupo de hombres desesperados decide atracar una tienda de compro oro. Desgraciadamente, José, el protagonista, un divorciado, tiene que llevarse a su hijo de 8 años al atraco. Antonio, otro de estos atracadores, pierde el coche porque su mujer se lo ha llevado para hacer la compra. Por tanto, se encuentran con un botín que son 25.000 anillos de oro, pero sin vehículo en el que escapar. Con lo que Val deciden coger un taxi conducido por Manuel, otra víctima de una situación conyugal insatisfactoria, y bueno, deciden que dónde van a huir, a Marruecos, pues bueno, difícil pasar por ahí con el taxi, ¿no? Así que lo más fácil pues es tirar hacia Francia. Pues además José ha prometido a su hijo Sergio que van a vivir en Disneylandia. Así como van a terminar por entrar en los bosques impenetrables de la Euskadi profunda, tierra de aquelarres y zorguiñas, y terminan cayendo en la garra de una horda de mujeres enloquecidas que se alimentan de carne humana. De carne humana, ¿no? O sea, no tiene desperdicio el argumento. Además, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que lo de Zugarramundi, en mi época así del instituto con la Ouija y cosas de esas, era como... el típico sitio de decía, joder, vamos a ir a Zugarramundi, que dicen que es la hostia, que hay donde hacían aquelarres, que... O sea, sí. Que el sitio siempre... Hombre, imagino que siendo vasco, pues lo conocerá. No, claro, sí, bien. Seguramente. ¿Es Navarra o Euskadi? No sé si es que está... Debe estar ahí limítrofe. Es en Euskadi, por lo que pone aquí, sí. Pues donde se internas en la Euskadi profunda. Me imagino que por eso será un Euskadi, no sé, lo digo desde el desconocimiento. Sí, es que no sabía si era como escucha, sabe que no, un bosque navarra, bueno, debe ser a la del País Vasco, o sea, debe ser un poco así. Sí. La verdad es que tiene una pinta y sí, bueno. Y no, decir también que cuenta ahí con Carlos Areces, de nuevo. Ah, sí, hostia, gran actor, ¿eh? Sí, pero muy gran actor. Y da gusto verlo. Santiago Segura, que... Ah, sí, va a volver. Sí, para de tarado, seguramente. Sí, un papel seguramente. De mente, y también va a estar por ahí, además de Carmen Maura, que hemos dicho antes, pues Secund de la Rosa, por ejemplo, entre otros. Como hace muchas gracias. Bueno, sin contar a los guaperas estos que van a estar, creo que está tanto Mario Casas como Hugo Silva. Hostia, a mí Secund de la Rosa. ¿Habéis visto Los Lobos de Arkham? No, me lo has dicho, no lo he visto. Gorka Ochoa ahí. Sí, yo la recomiendo. Es una película que tengo ahí pendiente, porque a mí Gorka Ochoa también es una actriz. Joder, yo me descojono, tío. A mí me hace mucha gracia, tío. La verdad me hace mucha gracia. Sí, que es una que tengo ahí pendiente. Y bueno, pues un poco lo que decir de la bruja de Zugarramundi, ¿no? Sí, tampoco este, tiene, bueno, que la veáis. Este viernes. Y bueno, yo traigo también la de. Simplemente por comentar otra película de Two Guns. Sí, pero también estoy viendo yo... Un poco en la noticia, les comentamos que se estaba haciendo, pues simplemente decir que se estrena. Será un poco más como Asalto al Poder o la de la que hablamos la semana pasada. Bueno, pero estreno. Lo mismo luego están bien. Peli de acción. Pasar un buen rato. Hombre, yo me quedo con la de Ale de la Iglesia. Más no, que sí, porque evidentemente soy fan, sí. Pero... Esta para la gente que le guste el cine de acción, cuenta con muy buenos actores como son Denzel Washington y Mark Wahlberg. Van a ser dos agentes pues de la CIA infiltrados que bien, ninguno de los dos sabe que el otro es un agente, pues son de distintas... pertenecen a distintas agencias y bueno, debe ser una película de acción ahí simplemente para dejar la vara a quien busque ese tipo de cine y sobre todo la pelea que tienen entre los dos, que eso es lo más emocionante de la película. Sí, es que la verdad sí. Que la he traído principalmente por el tema de los actores que... Nada, me decía Juan, a mí me lo vuelve, sabes que yo y Denzel Washington a mí me parece un grandísimo actor. A mí claro. Mira, te voy a decir dos pelis de cada una. Sí, Mark Wahlberg, The Fighter, por supuesto, que es para mí el peliculón. Sí, y de Denzel Washington la que hace Training Day también me mola, la que hace de demonio, tío, la de sí, Fallen, la de Fallen, tío, que también es un peliculón, sabes. Sí, sí. O sea, un día hay que comentarla, la de Fallen, sí, sí, la verdad que es una película muy recomendable, muy guapa. Bueno, pues vamos a ir acabando. Voy a poner una cancioncita, ¿no? Y seguimos sí, con otra cosa. Sí, vamos relajándonos un poquito, ¿no? Vamos a poner un tema de Pum, de la banda Menace. No sé si es Menace o como se dirá. Y la canción es GLC o GLC, sería. Come and ask me. GLC, GLC. Pues entramos con la sección del caso y hoy vamos a hablar del asesinato de Hugo Chávez, porque fue un asesinato, ¿no? Sí, por lo que se ve, parece un asesinato encubierto. Presuntamente, ¿no? Para que no venga la CIA por nosotros. Vamos a decir un asesinato, da igual. Total, sí, no pasa nada. No pasa nada aquí con dos cojones. Ya, ya está muy hablado. No vino a buscar en la CIA la semana pasada, sí. Después de lo de la campana, no creo que venga. Bueno, a ver, para poneros un poco en situación, más o menos, cuando se le detectó ya cáncer a Hugo Chávez, él mismo hizo declaraciones que seguramente la CIA o agentes secretos de Estados Unidos le estaban induciendo un cáncer. Y ya justo el día de su fallecimiento, como con una rueda de prensa de Nicolás Maduro, que es el presidente actualmente que hay en Venezuela, es el sucesor de Chávez, de hecho. Uh-huh. Y él, bueno, en esa rueda de prensa pues sí que dijo que era un asesinato, que le habían inducido un cáncer. Y bueno, yo más o menos por la información que he sacado, bueno, sí, de hecho también es bastante curioso que Kirchner, que Fidel Castro, que incluso Evo Morales también haya tenido una especie de indicios de cáncer. Justo el presidente Lula también tiene otro. Sí, y además te comento una cosa. Uh-huh. Más o menos todo esto, todos los presidentes que van a Naciones Unidas y dicen lo que le dicta el corazón, uh-huh, si te das cuenta, al cabo de los años tienen unas muertes repentinas, muchísimas, algo extraño, algo muy extraño. Concretamente a mí me dejó bastante impactada una frase, ya que hablamos de que si nos gobiernan reptilianos o no, uh-huh, una frase que dijo Chávez que me dejó bastante, un poco impactado, que dijo que el fascismo estaba el fascismo de ahí no era humano, sino que estaba disfrazado de reptiles. Y eso lo dijo en la ONU, no te creas que lo dijo ahí, uh-huh, en la tele, ¿sabes? Es una cosa que me dejó un poco así. Además, los reptiles tienen que ver mucho con la masonería, sí, el Bohemian Grove, el grupo Bindelberg, sí, y todo eso es verdad, ¿eh? Sí, la gente se piensa que es mentira, pero es verdad. No, sí, a ver, si el mundo desde que más o menos, sobre todo en Europa, ha estado gobernado por logias desde antes de la Edad Media, ya había logias mucho secretas antes. Y si te vas a cualquier rey que ha asistido, gente de vínculo de poder, han estado metidos en grupos ocultistas y grupos secretos. Uh-huh. No es ninguna... Todo el que está relacionado con la masonería también pasa en España. Sí, sí, por supuesto. Para ser presidente del gobierno, si no lo eres, que lo sepa la gente, que es verdad, uh-huh, tienes que ser masón. Y si no lo eres, ellos te llaman. Sí, eso está claro. Sí, yo, eso es una cosa que creo que más o menos. Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que yo creo que con internet se ha sacado, o gente como por Daniel Stulling, que escribiendo libros, uh-huh, David Kay, que también es David Kay, que es sí, una, muy bueno, y dice muchas verdades. Sí, es gente que ha sacado mucho a la luz, porque antiguamente, pues bueno, sí, se sabía que había cosas raras, pero tan claramente hablar así un poco de esto es un poco. Bueno, de hecho, es que hasta ahora, fíjate que ahora el Club Bilderberg se hacen hasta lotería de quién va a ir cada año, o sea, algo que era súper oculto. Sí, y que lo que no te dicen, que el grupo Bindelberg va a Estados Unidos al Bohemian Group. Es que el Bohemian Group es el búho. Es básicamente, dicen que es el centro neurológico de los Illuminati, ¿no? Además, sí, ahí vamos todos, reyes, todos tienen que ir allí. La verdad es que es un tema que, la verdad es que lo malo es que te tienes que documentar muy bien. Sí, muy bien. Porque es que tiene tanta mandinga, o sea, tiene tanto contenido. Lo que sí me gusta, uh-huh, y que me gustaría que viera el público, nos escucha, uh-huh, que vieran a Jesse Ventura. ¿Jesse Ventura? Sí, un exmilitar de las Fuerzas Especiales, uh-huh, que fue gobernador en Estados Unidos, no sé, me parece que por California, Virginia, senador o gobernador, y tiene muy buenos documentales. Además, pues, en YouTube. Me gustaría que la gente lo viera porque es impresionante y muy bueno. ¿Cómo es? Se escribe Jesse Ventura. Vale, pues la verdad es que sí, le voy a echar un vistazo yo. Sí, míralo que te vas a quedar impresionado. Viene traducido en español. Vale, yo también. Y tiene unos 11 o 15 capítulos. Yo también quería recomendar, ya que nos han escrito diciendo que si hablamos de documentales, si queréis indagar un poco el tema de las conspiraciones, os recomiendo mucho el documental que se llama Zay Gates, que es uno de los grandes documentales. Muy bueno. Que te puede hacer una idea de quién está debajo, gobernando bajo, bajo estos hilos. Y además no es mentira. Si veis el dólar, la típica pirámide, 1777, que es cuando más o menos George Washington, la masonería. Sí, está todo muy hilado, la verdad. Es que y además, si te das cuenta, viene el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundi. Ya lo tenían ahí. Y además, ya lo tenían planificado todo desde el año 1777. La verdad es que hay un tejido además de muchas logias, porque están muy entremezcladas, hasta la nobleza negra veneciana, que también sale por ahí. Y aquí en España están los Rosacruces. Los Rosacruces. Que son los que en realidad, os lo digo de verdad, gobiernan España. Sí, no, sí, a ver, yo una vez leí un... Estuve leyendo unos documentos que, o sea, no sé si en la época de Zapatero y Rajoy, que iban todos los jueves a un edificio que es una pertenece a una logia y salían los dos. Entonces, claro, la gente tiene que darse cuenta que tú cuando estás en una logia, tú estás por debajo del que te manda, ¿sabes? Del que te manda. Entonces, esa gente no obedece a su partido, obedece al gran maestre de la logia. O sea, que si el gran maestre tiene un objetivo, un fin, al que van a hacer caso el Rajoy y Zapatero, o quien esté ahí va a ser a... ¿Y no os dais cuenta que el presidente que entre... de lo que promete y de lo que dice, no hace ni la mitad? No, y no, no es porque él no quiera, sino porque no le dejan, le dan el papel que tiene que hacer, le dicen lo que tiene que hacer y ya está, entre quien entre. Bueno, nos estamos dispersando un poco porque la gente estará preguntándose porque hemos dicho que Chávez fue asesinado, claro. Vale. Bueno, hemos explicado un poco. La gente estará preguntándose. Para que os hagáis una idea, pues hay cosas alrededor de este mundo donde... Bueno, pues todas estas cosas, aparece gente muerta y cosas raras debido a este gran hilo. Te voy a decir, yo así dos cosas que he visto también así de lo de Venezuela... también hace un poco antes de morir también Hugo Chávez dijo que el que se está usando el proyecto HAR contra su país. Si desconocéis el proyecto HAR, es un proyecto que está muy ligado al electromagnetismo, muy parecido de la campana, típicas ondas ELF, y que bueno, se puede hacer para muchas cosas, también para cosas buenas, pero se puede decir que puede inducir terremotos y, y otro inundaciones tipo de... y cambiar el clima. Y es una gran casualidad que verdad que Hugo Chávez comentó eso y al poco tiempo murió también, o sea que no te... es que Hugo Chávez yo creo que es que no se cayó y lo soltó todo. Sí, lo soltó sabía. Todo, pero es que tiene razón, porque mira, la muerte de Hugo Chávez me ha llevado a 1940, a la Segunda Guerra Mundial, al telón de acero. y también me ha llevado a la guerra de Irak de 1991. Es que esto es fascinante. ¿Y por qué motivo, más o menos? Pues mira, por el motivo pues que desde 1953 a 1968, los rusos, la antigua KGB, utilizó contra la embajada de Estados Unidos la famosa radiación de microondas. Sí, o sea que ya se... Que varios embajadores y trabajadores murieron de lo que se denomina promoción o como promoción de... astrocitoma, inducción al cáncer. O sea, que entonces se plantea que es factible, ¿no? Que se puede provocar el cáncer en una persona, ¿no? Y además, te puedo decir los nombres porque de los embajadores, porque es que viene hasta en Wikipedia. Los nombres y en Wikipedia esto te lo dicen muy claramente, que la KGB utilizó ese arma. Una labor de investigación, además, que es el Balder, como quien dice. Sí, murieron tres embajadores desde 1953 hasta el 68. El primer embajador que murió de cáncer fue Thomson Lievely, el segundo fue Charles Eustis y Alger Hessel. Y además, te digo la verdad, este arma existe ya en 1943, de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses y los ingleses la estudiaron y la crearon. Vale, yo si quieres, para apuntar un poquito de ese tema, yo tengo documentos que por esto indican que los estudios Hillman se llevaron a cabo para los laboratorios Merck, experimentos, donde se certificó que tenían suficiente potencial como para provocar el cáncer a humanos, y concretamente una entrevista censurada a Hillman, que fue el médico científico que realizó esto en los años 60, dijo que podrían haber ayudado a ganar a Estados Unidos las Olimpiadas, ya que los atletas rusos estaban llenos de tumores. O sea, lo dijo así en plan como no se la polla, pero ahí lo soltó. Lo dejó caer ahí. Y además, mira, los japoneses también lo investigaron y crearon por el científico naval Ito Yoshi, que la utilizaron en animales y seres humanos que cogían de enfermos psiquiátricos. Madre mía, o sea que vamos, que lo tenían ahí... Lo que pasa que les faltó tiempo para poder utilizarla, pero los ingleses sí la utilizaron. Vale, o sea que entonces sí podemos decir que pudo haber un asesinato perfectamente, ¿no? O sea, sí, y tiene, claro. Y a Hugo Chávez más o menos le ha pasado ese cáncer. Bueno, y así un poco yo, para ir un poco finalizando con el tema, tampoco es ninguna locura, puesto que la CIA, esto ya está certificado, estuvo entrenando a dictadores para que luego echasen a los gobiernos más democráticos que había de allí. Veas el caso de la Operación Cóndor, que fue contra Allende, ¿sabes? Sí, contra Allende, es verdad. Fue formado en Estados Unidos y cuando el gobierno de Chile se empezaba a democratizar y a salirse un poco de la órbita política americana, entraron, vamos, directamente con fusiles, entraron allí en Chile. O sea, que tampoco es ninguna tontería. Si es que tampoco... Si el problema que hay, que es que esto lo intentan hacer toda la gente como si fuese como algo muy asombroso, cuando no, es una cosa que se lleva utilizando... Pero es que esa arma existe de verdad porque la tienen a tres niveles, tanto los rusos, ingleses, franceses como norteamericanos. Y los chinos. A tres niveles de potencia. Lo que ocurre es que es un arma como más inteligente, ¿no? Porque el hecho de que depongas a un dictador para poner a otro, pues es muy evidente. El hecho de que sea una enfermedad lo que te causa la muerte... Sí. Pues es como más civilino, ¿no? Más sí, por detrás. Sí, sí. Hombre, yo lo utilizaría. O sea, si yo fuese un tío de la CIA, seguramente utilizaría no, más este arma que mandar a tres tíos con unas pistolas. Y que y además hay una más sorprendente todavía, que le llaman iones negativos. ¿Habéis oído hablar del agua ionizada positiva? Sí, sí. Pues tú imagínate al contrario. Es la ioniza en el aire y lo que hace es bajarte las defensas del cuerpo humano. ¿No salió también un político en Ucrania por aquí también inducieron un cáncer? Que le dejaron como una especie de fragmento radiactivo, un isótopo radiactivo. Sí, pero ahí fue con... ¿Qué fue? Con sí, Polonio, fue con Polonia. Con Polonia, claro. Sí. Bueno, pues yo creo que ha estado bastante bien, ¿no? Yo creo que votamos que sí, ¿no? Si, sí, sí, ha estado de maravilla. Sí, no, ah, y, luego quiero, está... sí. Y quiero decir una cosa, para que sepa que la gente, que este arma existe... un arma de microondas de baja potencia que la utilizan para la utilizan como antidisturbios en Estados Unidos, llamado Silent Guardian, que utiliza esta microonda que te da como una especie de calor en el cuerpo y lo que hace es que salgas corriendo de ese sitio donde te encuentras. Sí, también decían que tenían una que te provocaba una onda cerebral, pero que eso es verdad, que, o sea, que sí, sí, sí, que sí. Y directamente esas ondas cerebrales iban directamente no sé qué parte del cerebro y te decían que entras en estado de pánico. O sea, pero pánico de sí, sí, pánico. Y además... evolución del LSD, ¿no? Que sepa la gente... Pero tú imagínate los antidisturbios con eso. Que sepa la gente que el cerebro funciona a cinco tipos de ondas cerebrales. Sí. Y que si tocas una de esas ondas cerebrales es la que causa el pánico y el miedo. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que, bueno, ya hemos dejado acojonado a todos los oyentes de aquí. Ah, y perdona, por último. Sí. Que sepa la gente que en 1991, a gran escala, utilizaron los americanos en las calles de Bagdad ese arma causando 600 muertos, tanto civiles como militares. ¿Inducidos por tumores y por No. Este arma, esta microondas, a gran potencia, lo que hacía es, pues es como cuando como te tocaba, quemaba los cuerpos claro, por dentro. Lo que haces con un microondas... Como el microondas de tu casa... Durante mucho tiempo. Es como el hard, ¿no? Vosotros hacer, imaginaros ¿no? el microondas de vuestra casa que lleva el famoso electromagnetrón, pero a escala muy grande, y lo mismo que calienta el agua... O claro. Un pescado lo cuece, hace lo mismo con claro, el cuerpo humano. De microondas, en vez de calentar 800 vatios, pudiese llegar a 800.000 vatios. Además, en el artículo publicado en el periódico New York Post, el 15 de agosto del 2002, Patrick Dillon contactó con un iraquí llamado Al-Wazali de Hadid, un soldado que sobrevivió a esa matanza. Jamás tiene que ser impresionante porque cuando tú metes algo en un microondas explota, ¿sabes? Supuestamente si metes decía este soldado prácticamente derretida. Soldado decía que veía salir como un rayo y ese rayo es que atravesaba autobuses, coches, edificios y vio caer a muchos compañeros suyos que quedaban los cuerpos humanos como si fueran momias. Bueno, esperemos que... No dejaba de ser una onda, sí, una onda, una microonda. No puede frenarse, claro. Vale, esperemos que no lleguemos nunca a una guerra mundial y bueno, no podamos pues espero ver esto. Que no. Hombre, sería una guerra mundial rápida, sería lo bueno. Ahora, desde hace mucho tiempo, con estas armas, espero que no la utilicen porque hacen masacres. Sería bastante rápida, ¿no? Bueno, vamos a ir cambiando de tema. Voy a poner una canción que es de los Small Faces, que dice What you gonna do about it? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué puedes hacer ante esto? Que lo hemos contado. Madre mía. You don't. Mi madre me dice que no escuche el sótano, pero me la manda a tomar por culo. Pues después de esta intervención de hoy del señor Café, ¿vale? Que se ha perdido, no sabemos dónde está. Está vivo, ¿no? Va a volver, ¿no? Sí, que yo sepa, está vivo. ¿Volverá algún día o...? Sí, volverá con su motito aquí, por vale, Atocha. Vale. Bueno, pues ya vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de... Vamos a pasar a la ficción, ¿no? A la ficción, que ya nos estamos viendo un poco locos ya con esto. Vamos a hablar de la novela de Apocalipsis de Stephen King, ¿no? Sí, así es. Lo primero, simplemente comentar que esta novela parte de una novela anterior del 78 llamada La Danza de la Muerte, que a su vez también provenía de un cuento llamado Marejada Nocturna, que se incluye en El Umbral de la Noche, una colección de cuentos de... El señor King. Bueno, la novela está escrita en el 90, la Apocalipsis. Es bastante más amplia que la anterior, porque parece ser que le pidieron brevedad y en el 90 ya tenía mucho más nombre y ya le, y pudo dejar todo el texto que él quiso. Playarse. De hecho, nos acercamos a las 1500 páginas en esta novela. Es una de todos modos de las obras que más puso hincapié, ¿no? De estas que cazó la Torre Oscura, de las que más... Sí, probablemente sí, porque también yo creo que era en un momento en el que debía tener más cosas dentro y más cosas que decir y sacar. Pues hay que tener en cuenta eso, que La Danza de la Muerte es del 78, o sea que... Ahora que no, el tema... Pero, sí. Pero el nombre es interesante, porque si os digo la verdad, ¿sabéis lo que significa Apocalipsis en realidad? Joder, pues yo te lo juro... Pues significa el final de un tiempo. No significa nada más que eso, no significa no, sí, muerte, no es destrucción... No es el fin, es simplemente el fin de ese claro. Tiempo, que tampoco pues es... Pues eso es lo que significa, el final de un tiempo. Pues tampoco es que sea muy confortante, que digan que acaba un tiempo, ¿sabes? Depende de qué tiempo. Dicen que se termina un tiempo y el nacimiento de otro tiempo. Que pongámonos que si va a dejar de llover está bien, pero si va a dejar de... Hombre, prefiero la lluvia antes que terremotos. Sobre la faz de la tierra, pues como... Hombre, de hecho eso es lo que nos cuenta el argumento de este libro. El final de un tiempo, pues... Claro, significa eso. Que a mucha gente le dicen que son cosas malignas, malas y tal, igual, pero... Hombre, en este caso lo que ocurre tampoco es que sea bueno, precisamente, pero no es precisamente un escritor que... No, en este caso le está por su bondad hacia... por su bondad, ¿no? No, pero Stephen King mola un montón, hombre. No, la novela lo que nos cuenta es... Se divide en tres partes. El Capitán Trotamundos, en la frontera, y Apocalipsis, en las que nos recoge, bueno, las distintas peripecias que van pasando en el libro. En la primera parte, en el Capitán Trotamundos, nos cuenta el inicio, que es que hay un virus, una supergripe, creado por el ejército americano, que escapa del sitio donde lo están produciendo. Se produce un accidente y hay un vigilante allí en el cuartel que decide escapar con su familia, y con eso termina por llevarse a este Capitán Trotamundos, de sacarlo del cuartel y extenderlo por el mundo. Pues más o menos eso me suena a mucha realidad. No, hombre, sí, al final... Virus, empresas farmacéuticas... Bueno. Sí, muchos virus todo... han soltado de verdad en muchos laboratorios. Stephen King... Sí, hombre, todo parte ahí. Realmente, al final, siempre el problema es que todo tiene su base de realidad. Es lo triste, ¿no? En muchos casos, que tenga esa base de realidad, bueno, en muchos casos. Pues como tenga una gran parte de realidad, me voy a dar los libros de Stephen King... No, sería un... Estará... No, pero dice cosas que, te digo la verdad, suelen ser verdad. Pues como iba diciendo, en esta primera parte se produce eso y también nos cuenta un poco cómo los protagonistas se van a encargar de sus amigos y familiares, pues que van muriendo. En la segunda parte, en la frontera, se llama, ahí nos cuenta un poco el periplo de estos personajes. Pues digamos que es una novela coral, pues nos presenta a muchos personajes. Va más escalonadamente, ¿no? Va presentando personajes. Sí, te va presentando historias paralelas de distintas personas. Por un lado, un tejano llamado Stu Redman, que es uno de los primeros que tiene contacto con Campion, que es el militar este que escapa y reparte el virus. Nos cuenta la historia de pues tanto un bando como otro, porque aquí va a haber dos bandos. Digamos que aquí se va a producir una lucha entre el bien y el mal. ¿Quiénes son los buenos, más o menos? Está representado el bien por Madre Abigail, que es una anciana de 106 años de color, que vive en Arkansas, con la cual sueñan pues estos supervivientes. Decir que el virus acaba con el 90% de la población, o sea que es una bestialidad. Saco, ¿no? Claro, no hay control ninguno, es simplemente el hecho de que, por el motivo que sea, el motivo X, había gente inmune, que son estos supervivientes. Pues está el bien, pues, de ese lado, y el mal representado por el hombre oscuro, Randall Flagg, personaje y unas iniciales muy recurrentes en los libros de Stephen King. Saca mucho, ¿no? En La Torre Oscura aparece este propio Randall Flagg. Te iba a comentar que me sonaba y que me has comentado tú que salía. Sí, aparece, de hecho aparece ahí. Las iniciales RF son muy, por lo visto, es una muy socorrida y muy recurrente dentro de ese mundo que tiene en su cabeza. No, pasaría con eso, ¿no? Tendría ahí... Sí, sí, pues son iniciales que suele usar mucho. Pues bueno, pues está representado por este Randall Flagg, uh-huh, que monta su base en Las Vegas, la ciudad del vicio, ¿no? Pues no puede hacer de otro modo. Y madre Abigail monta la zona libre en Boulder, en Colorado, un pueblo ahí en mitad de las montañas que en cuanto llegue el invierno, llegue el invierno van a estar completamente aislados. Y bueno, pues la segunda parte nos cuentan cómo van cada uno tirando hacia un lado, sea al bien o hacia el mal, en función de también un poco de las circunstancias de cada uno y la forma de ser de cada persona. Nos va presentando los personajes, que ya digo, son muchos personajes, tanto de un bando como de otro. Destacar a lo mejor a Traskan, un pirómano que en su juventud estuvo en un centro recluido. ¿Es y el que bueno o el malo? Es de los malos. De los malos, ¿no? Al que sodomiza ahí un tipo llamado El Muchacho, que es un... Joder, duro, ¿no? Un criminal ahí, un de poca monta, que lo lleva en el coche y lo sodomiza con una pistola. Joder, un poco chungo, ¿no? El hombre oscuro manda para echarle una manita. El hombre oscuro impone su ley. No, claro, pues este personaje de Traskan supuestamente va a ser importante para esos planes que tiene ahí contra el mundo. Y por último, la parte del libro que se llama Apocalipsis, que se recoge la confrontación final, que no voy a contar cómo sucede. Por si alguien quiere leerlo, digamos que se va a producir una confrontación en cierto sentido. A mí este libro va a caer, me acaba leyendo, me interesa mucho. De los que no me he leído, para mi gusto, los que más me interesan. Decir que no es una novela de terror al uso, como se puede esperar en Stephen King, pues realmente nos cuenta un poco ese sentimiento de soledad en muchos casos. Uh-huh. También de reproche hacia uno mismo y de egoísmo, ¿no? A lo mejor en un momento dado, porque estás viendo morir a familiares, tú no has muerto, a lo mejor has abandonado a una persona. Y decir que hay una miniserie de 4 capítulos basada en... Que la echaron en España, libro, ¿no? En Antena 3 yo creo que la echaron. Sí, la han debido echar aquí. Es del 94, o sea que tiene ya unos cuantos años que está hecha. Cuenta con muchos actores, realmente actores que por los nombres a lo mejor no los reconoces, pero actores muy televisivos. Ya. Caso de Gary Sinise, por ejemplo, que es uno que está en CSI Nueva York. Uh-huh. El jefe, de hecho. Molly Ringwald, que también es una actriz que se ve mucho en series. O sea, actores muy televisivos. Y está escrita por el propio, de hecho está escrita por el propio Stephen King. El guión. Él ha metido mucha baza. ¿La has visto? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, hombre. Se echa en falta porque, claro, decir que como se ha producido este apocalipsis, esta muerte por este virus, no hay electricidad, no hay nada. Uh-huh. Y el libro es más, en ese sentido, sí es más opresivo. Ya. Porque, claro, esa vivencia de no tener electricidad, hombre, puedes recurrir a lo que quieras de latas y tal, porque, claro, con la población que ha quedado, pero claro, es que va a ser de tu futuro. Es eso, la verdad que en ese sentido es más opresivo el libro. La miniserie tiene momentos en los que es como un poco, no sé, un poco demasiado light, quizás. Uh-huh. Para haberla escrito el propio King, llega a ser un poco light en ese sentido. A lo mejor habrán puesto algún tope, como no dice, no te cantes un poco. Y además, en ese sentido me he dado cuenta que Stephen King utiliza mucho las profecías de Daniel en ese aspecto. ¿Ah, sí? No, sí, me he dado cuenta por lo que estoy escuchando, sí. La profecía de Daniel. Stephen King será un tío bastante versado, yo creo que... Sí, yo creo que tiene que saber mucho sobre esas cosas. Hombre, de hecho, Stephen King de niño, él con su madre y su hermano, lo que se dedicaban eran a leer. Uh-huh. Cogían, se quedaban por la tarde juntos y se ponían a leer libros. Joder, ¿cómo tiene que mudar eso? Que es un tío que, uh-huh, que debe estar realmente, después del tipo de libros que ha escrito, te podrá gustar más o menos... Pero que es un tipo ahí versado, como tú has dicho, y con un gran bagaje ahí de fondo, es así. Bueno, con respecto a la miniserie, el argumento del libro es que tampoco puedo contar mucho más. Simplemente eso, decir que los personajes terminan por atraparte, muchos de ellos. Te puedes sentir identificado con ellos y sentir lo que les pasa, para bien o para mal. Tanto en un bando como en otro. Ves el miedo en el bando del hombre oscuro, la impotencia en el bando de los buenos, digamos. Y por eso que el argumento realmente tampoco se puede decir mucho más. Es eso, es un poco esas vivencias. Y con respecto a la miniserie, un poco de curiosidades. Decir que en un principio el director iba a ser George Romero. Hostia, qué grande, no jodas. Sí, lo que pasa es que este acuerdo entre Romero y King quedó aplazado y decidieron rendir un homenaje al cómic con Creepshow. sea, en el 82. ¿No? O sea, qué curioso, tío. Bueno, Romero, para quien no lo sepa, es el de La Noche de los Muertos Vivientes. Sí, el director de La Noche de los Muertos Vivientes, efectivamente. Un grande entre los grandes, ¿sabes? Sí, sí, pues eso, que yo quería contar fuerte, con él, ¿no? Pero... Se ha demorado, ¿eh? Una adaptación. Sí, de... la verdad que sí. Otra cosa curiosa es que decir que en el libro, en Las Vegas, el hombre oscuro este crucifica a la gente, ya sea por... Hostia, bueno. No permite las drogas, la bebida, entre los que viven allí, y crucifica, y la intención de... Sí. Y el bueno, que es un yonki. Molaría que el bueno... La mujer buena no... En ese sentido no ponía pegas. Molaría que se... Sí, no, hombre, este tipo tenía unas ideas muy fijas de lo que quería hacer con respecto a la otra población, y yo creo que era el motivo de que quería mantener muy recta a la gente, ¿no? Por eso, pues King quería que apareciesen cadáveres crucificados por las carreteras. Lo que pasa es que, claro, en presupuesto no daba para ello. Utiliza la ley de los antiguos romanos, la crucifixión. Sí, sí es. Bueno, pero eso pasa. Eso es como en El Retorno al Jedi, que en vez de Ewoks, o sea, lo que quería George Lucas es que saliesen Wookiees, la batalla de Endor, sí, y fuesen Wookiees arrancando brazos. Todavía tenía esa época un poco más gore. Y le dijeron a los productores que... Sí, los niños para eso, ¿no? Tú imagínate a un niño de 6 o 7 añitos que sale del cine y salía por las calles de Madrid a arrancar cariñado con... Los Wookiees son los de Chewbacca, ¿sabes? Sí, los de Chewbacca. Bueno, sí, claro. A ver, quería hacer una batalla en plan a lo bestia, claro. No, pero ¿no lo ha conseguido al final esa batalla? La que pasa que la ha hecho muy light. O sea, yo en esa época George Lucas todavía tenía un poco ese... Ahora cuando la ha conseguido no amputan brazos, ¿no? No, supuestamente los... a palazos, ¿no? Y a tiros láser. Los Wookiees, supuestamente, tal y como estaban descritos, pues unos tíos súper bestias que... De hecho, les encantaba arrancar las extremidades. Entonces, la idea que tenía ahí era hacer una pedazo de batalla ahí súper burra y, claro, los productores dijeron que no. Yo creo que a lo mejor con esta peli dijeron lo mismo, anda. Sí, debieron decir, no, pero también era un poco tema de presupuesto, ¿eh? O sea, que tampoco... La de dinero que... Sentido, sí, o sea, sí. Cuesta mucho dinero hacer crucificados, pero eso no cuesta nada. No sé, pero, un palo a uno, supongo que a lo mejor la excusa que le pondrían aquí. Todos los efectos especiales y... Sería la excusa que le pondrían ahí. Con ese 94, ¿eh? Tampoco había tantos efectos. Ah, bueno, entonces, ¿no? Nada. Claro. Sí, pero bueno, cogen ahí unos cuantos, los crucifican. Otra, bueno, pues volviendo aquí, otras curiosidades de esta serie que, bueno, yo realmente sí recomiendo verla. Son 6 uh-huh. horas, es decir, pues son 4 capítulos de hora y media. No, yo la verdad es que tengo ganas. Que ¿no? yo sí recomiendo verla realmente. Pero bueno, entonces a lo mejor hay gente a lo mejor a lo que le puede defraudar un poco si han leído el libro, no lo sé. A mí me ha gustado. Es que es muy difícil llevar el libro a la película. Yo la mejor adaptación que he visto y he leído ha sido El Padrino. Es que adaptar los libros, o sea, mira, lo que ha triunfado adaptado normalmente al cine han sido historias cortas y relatos cortos. Sí. No, hombre, o serie como tal, que a lo mejor pueda parecer un poco lenta. Sí, la gente que no conozca a King también, la gente que no conozca a King le puede parecer a lo mejor un poco lenta la serie. Es que los libros te detallan mucho las cosas. Y sí, evidentemente en la serie, muy difícil, en la serie hay muchas cosas que se saltan. Y parte de la base es que los libros son muy introspectivos, ¿no? La gente te describe uh-huh. muchos pensamientos de la gente y eso es una peli, como lo pones. Se necesitarían horas y... Claro, en este caso ya digo, son 6 horas y aún así el libro son 1500 páginas y lógicamente se dejan cosas fuera, es lógico. Bueno, otra curiosidad es decir que se producen muchos cameos, uh-huh. de hecho sale por ahí Ed Harris y Kathy Bates. Qué grande Ed Harris. Haciendo ahí cameos, también el propio Stephen King está por ahí. Como... ¿Sí, de qué hace? Sí, es uno de los que llega al lado de la zona libre, que es la zona de los buenos. Oye, te dije que yo que me llegaron a comentar que los Simpson, supuestamente el que está en el bar de Moe con la gorra... Así que sale como de camionero. Sí. Sí, yo también lo he pensado. Dicen que muchas es Stephen veces. King, tío. Que es un homenaje que le han hecho. Me lo llegaron a comentar. Yo no sé si es verdad, uh-huh. es una leyenda urbana. No, hombre, no sé, podría ser. Puede ¿verdad? Ser. Si alguien quiere escribir y que lo sepa con más seguridad. Que el director de Regreso al Futuro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el director? Es Steven Spielberg. Steven Spielberg sí. también en Regreso al Futuro ha hecho cameo. Bueno, el Robert Zemeckis, creo que es. Pero bueno, sí, estaba producido por. Sí, pero. Sí, pero yo me acuerdo. Yo creo que director no era, ¿no? Uh-huh. Sí, que salía él también. Sí, aquí de hecho hay muchos más cameos. Está por ahí Sam Raimi, otro grande, director de Evil Dead y Spider-Man. Tom Holland, director del Muñeco Diabólico. O sea, que puso ahí unos cuantos. Sí, sí, hay por ahí muchos. John Landis, o sea, que Karim Abdul-Jabbar sale por ahí. O sea, que cuenta con un montón de gigantón. Y bueno, y pues la serie, pues lo dicho, que es una serie. Yo sí, ya como he dicho, yo sí la recomiendo. A mí sí me ha gustado. Bueno, pues vamos a recomendarla, ¿no? Yo la verdad es que lo voy a meter novela, mal, ¿no? Y la novela muy recomendable. Recordar que son cerca de 1500 páginas, o sea que se lo tomen la gente. Si lo quiere leer alguien que lo sepa y sea no se tarda mucho de lo que leer. Se va a encontrar. Si se lee a gusto las cosas, luego... Hombre, yo me la he leído más rápido de lo que esperaba, realmente. O sea, la he releído. Es decir, porque yo ya la había leído hacía tiempo y la he releído hace un par de semanas para traerla aquí al programa un poco más fresca. Uh-huh. Y eso, muy recomendable, como he dicho. Personajes muy... que te llegan. Muy bien descritos, descripciones muy buenas. Vale. Historia interesante y eso, muy recomendable. Pues ya sabes, Apocalipsis de Stephen King. O bueno, solo un pequeño apunte, que sí. Si alguien quiere leerse La Danza de la Muerte, que sería la versión reducida. Que se la lee, ¿no? Que también tiene la excepción ahí. Oye, no está mal empezar, tampoco, ¿eh? Bueno, pues esto ha sido el apartado del señorillo, Apocalipsis de Stephen King, y voy a poner una canción y ya pasamos con lo último. Voy a poner otra canción de la banda inglesa The Pun Eater con la canción You. Always right. Tell me when you're fully that you wanna die. Get on your face and make out just so good. I'm just gonna find a way to get in your head, no way. Well now you're on my train and I know yours. Got in the days, just with some things and a clothes, oh yeah. Oh you, looking for fun. You, a loving son. You, looking for fun. You, a loving son. You, something when you're on the run. Ah. So now take me down one way street. And let me take your hands so I promise you me. Get on your face and lay down just a little off. Bueno, pues vamos a ir ya finalizando con... Yo he traído un libro de ciencia ficción. Y sobre todo pues para rendir homenaje a un grande entre los grandes, a Frederick Pohl, que es uno de los grandes de la ciencia ficción. Sí, como hemos dicho al principio, que ha fallecido hace poco, el ¿no? El 2 de septiembre falleció, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que pues bueno, con esto le hago un pequeño homenaje. Es americano, concretamente creo que es de... Mira, de Illinois es. No, murió en Illinois y nació en Nueva York. Y bueno, tuvo una vida muy interesante, fue militante antifascista, con muchas ideas sindicalistas en el 36, estuvo en las Juventudes Comunistas, también estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, luego ya pues se dedicó más a otras cosas como la literatura, ¿no? Y dejó de lado un poco la política. Dejó de lado un poco la política. Y bueno, la verdad es que yo iba a hablar de Pórtico, que es una así de las novelas más famosas que tiene. Tengo que decir que cuando ganó el premio Nebula, el premio Hugo, el premio Locus y el premio John W. Campbell. O sea que es una de las grandes novelas. ¿El año sabemos? 77-78. En plena explosión del punk nació aquí, se estrenó Pórtico. Y hombre, es una de las grandes entre las grandes. A mí me gusta mucho. También es verdad que es muy odiada por mucha gente. Es como... El típico que o la quieres mucho, te gusta mucho, o no te gusta nada. Es un tanto extraña, un poco peculiar. Bueno, y... Con lo del punk que decías, es probable que esta novela entrase un poco dentro del tema del steampunk, ¿o no era esta? No, esta es más de ciencia ficción pura. Ah, vale. Porque... No, es que habíamos estado comentando... Sí, no, es otra novela que va a traer sí, aquí. Sí, no, que habíamos estado comentando el mediodía, vale. De hecho, para mi gusto, este libro yo lo resumiría como... Es la novela de viajes espaciales con menos glamour de la historia. Son viajes poco glamurosos y de gente cutre y bastante... De naves ahí completamente limpitas y... Sobre todo cutre, o sea, los personajes son muy... O sea, es que es una historia súper creíble, tío. O sea, porque es como te saca mucho las miserias humanas. El rollo es muy... No es nada flipada, ¿vale? Es una novela que podría ser una panda de currantes, como unos tíos que... Como típicas anécdotas de que vas a currar, pero en vez de ir a currar vas a una nave espacial, ¿no? Tiene un poco... Sí, en vez de bajar una mina vas a otro planeta, ¿eh? Sí, tiene un poco esa... ¿Cómo se diría? Ese trasfondo es un poco en ese rollo. Bueno, la verdad es que la novela, pues eso, que se adentra en un futuro así un poco distópico, donde los recursos escasean y las diferencias sociales son, pues, son muy considerables, ¿no? Y aparte que no hay casi comida, Estados Unidos es como la principal potencia donde hacen alimentos sintéticos, no tienen aquí. Sí. Y bueno, el personaje principal, que es Bob, que es un tío así como muy hipocondriaco, es una especie de... Yo, fíjate, me recordaría si haces una peli un rollo Woody Allen, tío, una especie de Woody Allen así, tiene un poco ese aire. Y es un minero, lo que pasa que, bueno, que le toca la lotería, ¿sabes? Y pues decide irse a Pórtico, que Pórtico es una especie de estación espacial que han encontrado los humanos, donde han encontrado unas naves extraterrestres que se llaman los Hetche o los Hetch. Lo que pasa es que tienen un problema, ¿sabes? No conocen totalmente lo que es toda la tecnología, nada más que saben encender la nave y marcar una especie como de ruta. Sí, un poco que te lleva realmente casi donde quiere la nave. Sí, es una especie como de máquina terraperra, donde bajas una palanca y como que te fija una ruta y entonces, claro, lo mismo vas a un agujero negro, vas a un planeta donde han pasado que sí que hay cosas, y entonces, claro, nadie quiere ir, porque, claro, puedes morir, o a lo mejor es un viaje de 3 años y nada más que tienes comida para un año, te tienen que morir de hambre. Hay muchos que vuelven que se han comido entre ellos, imagínate, claro, los viajes son... Entonces, pues, ahí hacen recompensas muy grandes, pues, para que el que encuentre una ruta de un planeta que sí que se pueda colonizar o algo, pues, dan recompensas, o que encuentre algo interesante, pues, este trabajo son los prospectores. Y entonces, pues, el personaje, pues, se hace prospector, ¿no? Va a Pórtico, y donde tiene aquí el entrenamiento, ¿no? Con una mujer que se llama Clara, con la que tiene así un pequeño idilio, ¿no? Un amoroso. Un poco rollo por el aburrimiento, porque como se ha hecho rico y con la lotería... Es que, no... Tampoco que se haga rico, simplemente le toca la lotería y se puede permitir ir a Pórtico. Claro, se gasta todo el dinero en el viaje hasta allí, ¿no? Es lo que tiene la idea de, pues, hacerse rico, ¿no? También decir que la novela empieza, o sea, te la escribe porque está en una especie como de psiquiatra, que es un robot psiquiatra, y entonces le está contando... Él ya es millonario, un le está contando rollo, como... rollo flashback, ¿no? Sí, como rollo flashback, además te está contando como... Claro, el tío ya es millonario, se supuestamente ha triunfado en algo, ha descubierto algo, pero tiene un trauma de narices, que no quiero contarlo porque no quiero decir el spoiler, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es muy divertido, porque el tío, por ejemplo, cuando va a saltar ya a coger la nave, se acojona, dice que no, y se tira otro año más en el planeta currando de jardinero, y de curro muy friki, ¿sabes? Es un tío bastante cobarde. Y bueno, pues ya al final se decide hacer el viaje, y el primer viaje lo hace con la chica esta y con una pareja de un trío de homosexuales, donde tiene ahí, aparte sale el tío como un poco del armario, se acaban riendo con uno, pero luego dice que no, que son mentiras, una historia como súper surrealista, ¿sabes? Y la verdad es que, no sé, es una novela que no quiero contar más, porque si no es que, claro, haría bastante... Sí, no, es muy interesante. Tampoco podemos hacer ahí spoiler, claro. Pero tiene un humor muy cabrón, o sea, no sé. No, no, tiene mucha mezcla. A mí me gusta porque, o sea, no es una comedia, es un libro serio, ¿eh? Claro, lo que pasa es que sí, tiene un humor se suena muy bien. Tiene un humor muy hijoputa, ¿sabes? No sé, tío. Sí, sí. Y saca a la gente, pues, como muy como sería en verdad, ¿no? Pues la gente que tiene miedo, o sea, no te hace aquí como dice, ¡jo, qué valiente la gente! No te vende ahí el gran héroe que va a viajar. No, pero en el si espacio. Es que te dice la verdad. Sí. ¿Qué ser humano no se piensa las cosas dos veces? Y bueno, que decir que esto es una saga, la saga de los Hetche, que tiene varias novelas, aunque yo la verdad es que no he leído más. Un día me pondré con ellas. Lo que pasa que, bueno, que lo más importante es Pórtico. Pórtico es como... Sabemos cuántas novelas... Son 4, es una tetralogía, ¿sabes? Vale, sí, por si alguien quiere buscar por ahí. Pero que sepa que son 4. Vamos, yo creo que, no sé, luego Frederick Paul, pues se ha escrito más libros. Creo que tiene otro libro muy conocido, que es Mercaderes del Espacio, que también se lo comentaré, bueno, estoy a punto de leérmelo, o sea que yo creo que en unos meses también... Que también caerá por aquí, vendrá por aquí el librito, ¿no? Sí, que también es un libro un tanto así... Es que es un tío que no es... Es otro tipo de ciencia ficción, es muy realista, es un poco a lo mejor... Yo creo que a lo mejor le gustaría mucho al R, a Ricardo. Bueno, wow, he dicho el nombre. Bueno, no pasa nada, como ya le hemos sacado aquí el señor R. Bueno, habría gente que sacaría la R de donde venía, no sé. Pero... Bueno, la R de eso. Le gustaría de mucho. Rodolfo, efectivamente. De Rodolfo, sí, por ejemplo. Le gustaría mucho ese tipo de novela, porque es una novela muy realista, aunque sea ciencia ficción, es muy... ¿Y ha sacado alguna película? No, fíjate, es curioso, no tiene peli. Pues, al menos adaptación que se sepa como yo, tal. Yo no conozco ninguna, vamos, de pórtico, la verdad. Pues estaría muy bien sacar alguna película. Sí, jamás me gustaría, yo creo que Woody Allen le pegarían, que no sé, yo creo que no sé si se atrevería a hacer ciencia ficción, pero fíjate, es una peli muy de él. No lo veo yo ahora, Woody Allen. Pero Woody Allen de la época primera, claro, la época surrealista, claro. Esta que bueno, tenía. Dormilón y sí, cosas. Todo ese rollo le... Es que el personaje me recuerda un montón, porque es un tío así como muy cobarde, tío, muy así, muy ruin, tío, o sea, porque luego hace unas cosas muy ruines, o sea... Además luego te quedas con el libro con una sensación de que no sabes si... Joder, porque dices, el tío mola un puñado, porque dices, joder, me siento muy identificado con este tío, ¿no? Es un tío que... Pues joder, porque le pasa a cualquier... Hace cosas que harías tú, pero luego dices, joder, hijo de puta, qué ruin, o sea... Hay momentos claro, que tiene momento su... te alegras que se haya vuelto millonario y otros momentos en que no dejas de alegrarte. Sí, ¿no? Tiene sí, su otra personalidad. Sí, sí. Bueno, y no sé, no tengo mucho más así que comentar de él. Es que más bueno, o menos... Sí, es que sí, no, para no destriparlo tampoco, mejor no... Sí, pero vamos, yo creo que no Hombre, sé. El argumento por encima ha quedado bien claro de qué va, así que... Ya os hacéis una idea, ¿no? Más o menos. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo. Voy a poner una canción y vamos a ir acabando con esto. Voy a poner una canción de televisión, una canción que se llama Venus. Creo que vamos a ir acabando un poco ya con el programa. Creo que está bien, ¿no? De fondo ya Real Hero. Oye, somos tres, pero ha quedado bastante completo, ¿eh? Yo creo que... Ha quedado de maravilla. Hemos dado la cara, ¿no? Sí, podemos decirle que no venga a los otros. Se despedido, señor R, señor Café Olé. Ya... Pueden pasar por su finiquito cuando quieran. Bueno, pues también quería comentar un poco, a ver si os animáis, ya que hay gente que está empezando a escribir. Que las cosas que vayáis leyendo, incluso si vais leyendo los libros que vamos comentando o libros que os dé la gana, sí, que... otros libros a lo mejor que bien no conozcamos quizás, sí, también. Que nos gustaría que escribieseis por reseñas y no os importaría leerla, a ver, pues, escribir un poco así, digáis que va de, o sea, que esté bien la reseña, un poco currada, cabrones, ¿eh? Bueno, como os dé la gana, o currado, no sé, como la hacemos nosotros el y, caso es que suene bien. Vale, pues podéis escribir a programaelsotano@gmail.com, así es, o en Twitter por lo también. Bueno, en Twitter tendría que escribirla muy cortita la reseña, porque son 140 caracteres. Joder, ya estaba de esto y de esto. Bueno, micro relatos ahí en Twitter de tres frases nos podéis mandar. Sí. O incluso también podéis escribir y con un número de teléfono podríamos meterlo directamente en el programa. Yo sé que es a un fijo tendría que ser, eso sí, pero... Podríamos llamar, no hay ningún problema, y podríamos meter también, si quieres, hacer una reseña. Creo que estaría bien un poco, ¿no? Sí, ya, sí, por eso, si alguien quiere participar, pues estamos ahí abiertos a... Yo la verdad es que sí me gustaría. Y bueno, y la verdad es que todo lo que estéis escribiendo lo tenemos en cuenta. Yo Dije que Black Widow, cuando estrene la segunda temporada, la comentaremos entera. Comentaremos toda la serie y lo de los documentales, lo vamos a tener en cuenta. Yo creo que Feige seguramente será uno de los primeros. Y a mí me ha quedado claro que es Irrinchi, el grito vasco. Ah, sí, sí, el Irrinchi, sí. Escribió ahí un oyente para... Que ha escrito dos veces ya, ¿eh? Sí, tenemos ahí... Bueno, que vea que lo tenemos en cuenta y se ha quedado ahí la palabra. Si se anima a escribir también una reseña, pues mira, ya... Bienvenida sea. Bueno, pues esto, como sabéis, es todos los miércoles, entre las 5 y las 7 aproximadamente. Sí, por ahí, pues ahora estamos más o menos. Y nada, pues la semana que viene es especial. Vamos a hacerlo un poco más informal, vamos a hablar de cine de comedia, como ya hicimos en la temporada pasada. Y traeremos dos pelis cada uno, una antigua y una moderna. Estaremos el señorillo. ¿Digo las pelis o no las digo? Ya. Sí, bueno, las podemos decir si quieres. Yo, espera, por mi parte traigo el jovencito Frankenstein y el dictador, la de Sacha Baron Cohen. Yo traigo Arsénico por compasión y Tez. El Buscas, a ver, espérate que no me acuerdo, era Porky's y Perros de la Guerra, ¿no? Y Perros de la Guerra. Pero es una comedia, tío, que nos hemos quedado un poco locos ahí. Sí, Porky's, ¿no os acordáis? No, la de Perros de la Guerra. Norteamericanos. No, la de Perros de la Guerra. La de Perros de la Guerra. Sí, los Perros de la Guerra. La es una película de Christopher Walken. ¿Es una película de Christopher Walken? Sí. ¿Y es una comedia o yo creía que era? No, es más o menos. Está basado en que un multimillonario inglés, pues que en un país ficticio. Pero no me acordará el nombre, encuentra una mina de titanio o algo y contrata a unos mercenarios para hacer una guerra civil y poner su propio gobernador en ese país de África. Vale, bueno, luego ya lo comentaremos la semana que viene, que si no. Pero era cine de comedia, a ver si estamos aquí, se nos está yendo la cabeza aquí. No, es bélica. Pero entonces no vale. Pues la cambiamos. Tiene que ser comedia. No, buscar yo información comentándolo con el señor Dar. Además, hemos llegado a pensar, joder, qué tío más cruel, que se ríe aquí. ¿Qué tipo de humor? De aquí la guerra mundial y se empieza. Pues entonces, que me perdonen, traigo una nueva. Vaya humor más sádico. Bueno, pues entonces tendremos Porky's y otra que no decimos de momento. Y otra que traeré. Vale. Tenemos por ahí también la de. La vida es bella, ¿no? La vida es bella y aterriza como puedas. El señor R nos traerá esas. Café y Ale no va a traer, No me chilles que no te veo. Y Tropic Thunder, que es así que es bélica, pero de comedia. De comedia. Y yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya hemos dicho todas las que... Creo que sí. Bueno, pues un poco ya... eso por encima, lo que vamos a traer. Venga, pues hasta la semana que viene. Venga, pues hazlo bien. Hasta luego.